10 minutos faltan para las 10 de la mañana y como les contábamos, a esta hora se está realizando el desfile en la Plaza 21 de Mayo, donde aproximadamente 5.000 escolares participarán en un espectacular desfile, obviamente que ya es tradición en la ciudad de Iquique. ¿Quién nos informa desde el mismo lugar donde se está realizando el desfile? Para que nos cuente un poco más acerca de los detalles que están ocurriendo ya, se encuentra el periodista Percy Avendaño. Buenos días, Percy. Buenos días, Hugo. Bueno, nos encontramos aquí en la Plaza 21 de Mayo, nos hemos alejado un poco ahí de donde está la actividad central para poder hacer este despacho. Te puedo decir que más de 5.000 estudiantes se están preparando ahora para empezar en el tradicional desfile del 21 de mayo. La actividad empezó puntualmente a las 9 de la mañana. En este momento la banda de la guarnición de ejército es la que va a dar inicio a este desfile. Y te puedo contar que hay gran cantidad de público. Toda la actividad comenzó más o menos a las 7 de la mañana con la llegada empezar a llegar a los escolares. También estuvo alrededor de las 8:30, se cerró la calle ya, y te puedo decir que todo se ha desarrollado tranquilamente. Los organizadores estiman que esta actividad se va a demorar hasta más o menos una y media de la tarde. Se está haciendo todos los esfuerzos para que el desfile no se prolongue como en años anteriores. Tú sabes que son más de 5.000 estudiantes, son 60 colegios y alrededor de 30 bandas de guerra de los colegios que quieren participar en este desfile. A diferencia del año anterior, se ha tratado de organizar un poco mejor el encajonamiento de las bandas para evitar que se pierda mucho tiempo entre el ingreso de una y la salida de otra. De esa manera pretenden acortar los tiempos y hacer esto un poco más dinámico, porque me recuerdo que el año pasado el desfile duró más de 4 horas y media. Un extenso desfile entonces, Percy. Cuéntame, ¿cuánta gente ha llegado hasta el lugar? ¿Se ha concitado la atención de la gente este desfile? Gran cantidad de familias, padres, apoderados de los mismos niños, escolares también, que no están desfilando, también se están presentando bien los desfiles, porque te digo que cada colegio tiene la posibilidad de tener una delegación de 100 estudiantes. Esto mismo, estas delegaciones son pequeñas para evitar que el desfile se prolongue demasiado. Perfecto, Percy, tengo entendido que tú continúas tu recorrido, vas hasta la cuarta zona naval, desde allá también nos vas a contar lo que está ocurriendo. Correcto, ahora nos estamos dirigiendo al puerto de Iquique, donde está la Escuadra Nacional, atracó ayer en la tarde. Nos vamos a entrevistar ahora con el comandante en jefe de la Escuadra Nacional, el contraadmirante, no recuerdo el nombre, el apellido Gantes, Enrique Gantes. Perfecto. Vamos allá en este momento. Perfecto, Percy, entonces reanudamos el contacto en algunos minutos más para que nos cuente lo que está ocurriendo allá también.